Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y dos minutos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy llegaremos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyam. En la Coordinación General de Tualba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural, ente rector en la materia a nivel nacional en toda Venezuela, luchando por la conservación y la preservación de nuestra identidad nacional. Hoy estaremos conversando acerca de algunas manifestaciones culturales que comienzan en este mes de febrero del año 2018, un nuevo mes, y con él, por supuesto, vienen nuevas manifestaciones culturales. Resalta, por supuesto, el carnaval, que será a mediados de febrero, pero también hay otras manifestaciones culturales a lo largo y ancho del país que merecen nuestra atención y que estaremos tocando a lo largo del tema, por supuesto, a lo largo del programa, y también estaremos conversando acerca de todo lo que ha venido realizando el Instituto del Patrimonio Cultural en este primer trimestre del año 2018. Varias actividades, estaremos haciendo la invitación correspondiente para que asistan allá a nuestra Villa Santa Inés, sede aquí en Caracas, pero nuestra sede a nivel nacional. También tenemos otras oficinas técnicas en el país, en donde también se pueden acercar para cualquier tipo de sugerencia, para solicitar alguna asesoría, siempre, por supuesto, concerniente al patrimonio cultural venezolano. Nuestras redes sociales, ya saben, en Twitter, arroba patrimonio IPC, en Facebook, nuestra nueva fanpage es IP Cultural por Facebook. A nuestro presidente Omar Vielma Osuna lo pueden seguir también en Twitter a través de arroba Vielma Omar 1. Y por supuesto, también pueden seguir a nuestra emisora, Alba Ciudad, por arroba Alba Ciudad. Agradecemos a todos los que nos sintonizan en la Gran Caracas. Recuerden el dial 96.3 FM y por internet www.albaciudad.org. Por allí también pueden escucharnos y, bueno, pueden escuchar toda la gran programación que tiene la emisora. 9 y 4 minutos, vamos con un tema musical y al retornar seguimos con más de La Tierra de los Míos. Sabe parar. Piensa que con el tiempo me transformaré. minutos continuamos con la tierra de los míos. Y bueno, como ya les dijimos en la presentación del espacio, hoy estaremos conversando acerca de algunas manifestaciones culturales que se llevarán a cabo en toda Venezuela en este mes de febrero, y también estaremos conversando y haciendo la invitación correspondiente para diversas actividades que se llevarán a cabo en esta semana y en la que viene para, por supuesto, festejar lo que es el patrimonio cultural venezolano y para poner en valor todas esas tradiciones venezolanas en nuestra sede aquí en Caracas, en la Villa Santa Inés. Los que nunca la han visitado, es muy fácil llegar cerca del metro de Caño Amarillo. Cruzan allí una cuadra, menos de 100 metros, y ya estará abriéndose ante ustedes una imponente villa del siglo XIX, construida en 1893 por el general y entonces presidente de la República Joaquín Crespo y su esposa Jacinta. Y bueno, allí por supuesto pueden encontrar no solamente esas actividades que estamos promocionando, sino también hay un centro de documentación dispuesto en horario laboral para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de investigación. No sacamos copias allí, pero sí llevan un pendrive o un DVD virgen, se les puede grabar toda la información que ustedes quieran, se les puede escanear también información allí, de un material muy especializado, una bibliografía muy especializada que hay allí en nuestro centro de documentación. Si llevan su cámara fotográfica o con el celular, pueden perfectamente tomarle foto a las páginas de aquellos libros que les interese. Y por supuesto, si le interesan los catálogos del patrimonio cultural venezolano, tiene dos formas de acceder a ellos. La primera es, por supuesto, visitando esta página de la emisora, albaciudad.org. Allí en la esquina inferior derecha hay un link que dice catálogos del patrimonio cultural venezolano. Allí se despliega una serie de información en formato PDF, que no es más que los catálogos del patrimonio cultural editados por el IPC desde el año 2004 hasta el año 2010. Allí tienen toda la información necesaria para investigaciones en la escuela, en el liceo, incluso en la universidad, y para todo aquel curioso que quiera saber más de la identidad de su país. Allí hay desde recetas de cocina, de dulces y comida típica, comida tradicional venezolana. Hay biografías de próceres de la independencia de Venezuela y de personajes ilustres de nuestra historia, y también hay descripción de los centros históricos más relevantes de nuestro país, y también todas esas anécdotas y toda esa tradición oral que viene de generación en generación y que ha sido plasmada en esos libros. Las comunidades nos relataron, le relataron a todos esos empadronadores y todos esos especialistas del IPC lo que para ellos era importante en cada pueblo de Venezuela, en cada comunidad, en cada ciudad. Y bueno, el IPC utilizó toda esa información, llenó fichas técnicas y todo eso lo tradujo en estos hermosos catálogos que usted puede consultar vía internet. Si es de la vieja escuela y quiere consultarlos de manera física, ya lo dijimos, el centro de documentación, allí están más de 300 libros que usted puede consultar. Si se lo quiere llevar para su casa, no tiene acceso a internet, le ha costado bajar la información, entonces llevando un CD se les puede entonces copiar toda esa información, más de 300 libros en formato PDF, en un CD, en un DVD, y usted podrá llevarse esa información muy importante, una información de altísima calidad. Como esto está actualizado hasta el año 2010, por supuesto, ha pasado mucho del 2010 hasta hoy, así que la información ya actualizada, ya con corrigiendo algunos errores, anexando nuevo patrimonio, nuevas tradiciones que ya son reconocidas por la comunidad y que quizás en el 2010 no eran reconocidas todavía. Bueno, página web rpc-venezuela.gov.be. Allí está la actualización y usted puede participar. Si usted es de algún pueblo alejado de Caracas, algún pueblo fronterizo, algún pueblo de difícil acceso, algún caserío, o incluso en las grandes ciudades también, y hay algún cultor importante en los últimos 10 años, hay alguna tradición oral que se ha arraigado en esa zona, hay algún espacio público que ha cambiado su imagen. Por supuesto, usted tomando una fotografía, haciendo un clip de video en baja resolución, o redactando la información, puede actualizarlo directamente en este buscador del RPC Venezuela, y nuestros especialistas en Caracas recibirán esa información, verificarán los datos recibidos y, por supuesto, se anexará a la página web para que todos los venezolanos puedan disfrutar de esa información que usted está subiendo, y se respetarán los créditos tanto de fotografías, de clip de video y, por supuesto, de redacción de texto, muy parecido a lo que se hace en Wikipedia. 9 y 12 minutos, momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Tenemos varias efemérides. El 1 de febrero fue el natalicio de Cecilio Acosta, así que siempre es importante recordar a esos personajes venezolanos que marcaron una época. Escritor venezolano, además fue periodista, abogado, filósofo y humanista, Cecilio Acosta. 2 de febrero, de hecho el día de mañana, se estará celebrando el Día de la Virgen de la Candelaria. Así que bueno, felicitaciones a todos los devotos de esa Virgen, que son muchísimos. Aquí en la ciudad de Caracas hay una parroquia, la Candelaria, en honor a esta Virgen. Venezuela es un pueblo bastante mariano, bastante devoto de las vírgenes. Y como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, todo lo que es la manifestación o la celebración del Día de alguna Virgen también tiene a su alrededor lo que es la parte del vestuario, la música que surge de esa manifestación cultural, una serie de curiosidades y anécdotas que son tradición oral, y todo eso va uniéndose, va consolidándose a través de los años, y eso es lo que lo vuelve patrimonio cultural del país. 3 de febrero, natalicio del mariscal Antonio José de Sucre. ¿Qué decir de este prócer de la independencia, el gran mariscal de Ayacucho, político y militar venezolano? Por supuesto, su actuación en la independencia, no solamente de Venezuela, sino más hacia el sur, llegando hasta la actual Bolivia, de verdad que es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Uno de los venezolanos más universales, por supuesto. También fue diplomático, fue estadista y fungió como presidente de Bolivia, gobernador del Perú, y fue general de los ejércitos patriotas, general en jefe. Altísima distinción, asesinado en Berruecos, en Colombia, y que bueno, truncó lo que pudo haber sido una vida aún más relevante, pero lo que hizo a su corta edad, de verdad que marcó historia. 7 de febrero, muerte de Agustín Codazzi, importante personaje que nació en Italia, ingeniero militar y también otra serie de labores y de profesiones de Agustín Codazzi. ¿Y por qué es importante en Venezuela? Porque, bueno, llegó aquí y ayudó a fundar varios pueblos y también estuvo presente en varias situaciones en el país que a principios del siglo XIX, que por supuesto marcaron todo el devenir del país, y estuvo también en varias expediciones libertadoras. Así que bueno, Agustín Codazzi, le rendimos ese homenaje con esa efeméride. Ya lo dijimos, 7 de febrero del año 1859 murió Agustín Codazzi. Lo dijimos nuevamente, en Venezuela se destacó como ingeniero militar y como geógrafo. Es su faceta más conocida en nuestro país. Y bueno, él estuvo bastante vinculado a seguir el sendero de su amigo y amigo personal Alexander von Humboldt, que también por supuesto previamente marcó todo lo que fue ese inicio de la geografía, el estudio de la geografía en Venezuela y también de la naturaleza en general. Y bueno, con esto finalizamos las efemérides rápidamente, estas efemérides culturales, recordando que Si no conocemos lo que somos, de dónde venimos, no podemos construir un buen futuro. Hoy, 9 y 16 minutos, vamos con un tema musical precisamente en honor a la Virgen de la Candelaria. Es de la autoría de Un Solo Pueblo. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Rápidamente revisamos nuestra cuenta en Twitter, recordamos, para todos ustedes, @patrimonioipc, allí pueden enviar sus sugerencias, hacer cualquier tipo de denuncia sobre esas situaciones que a veces pasan en nuestra comunidad, que pasan desapercibidas, pero que pueden generar daños en estructuras que son patrimonio cultural de la nación, o también pueden afectar el espacio público, usualmente suele ser también parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces siempre es importante, ante la duda, hacer siempre esa denuncia, acudir al IPC, pedir asesoría, eso siempre es importante. Y en última instancia también, si tiene los catálogos, por supuesto revisar el catálogo de su municipio, buscar su calle y verificar mediante esa herramienta si esa estructura, si esa edificación, si esa plaza, si esa manifestación cultural es patrimonio de la nación. con esa herramienta ustedes pueden, por supuesto, adelantar el trabajo y luego con la asesoría y el acompañamiento del IPC, que tiene capacidad para llegar a todos los rincones del país a través de sus oficinas técnicas regionales, por supuesto se le dará respuesta oportuna. Pero es importante, muy importante, la colaboración de cada uno de los ciudadanos y de las comunidades, porque a partir de allí, de las comunidades, es que surge parte de nuestra gestión actual en el Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos revisando la cuenta en Twitter del IPC. Hemos tenido algunos inconvenientes para actualizar la información por esta plataforma, sin embargo sigue siendo nuestra primera herramienta para llegar a todos ustedes. Y bueno, por supuesto, importante, algunos tweets que hemos retuiteado de el ministro del Poder Popular para la Cultura, arroba Villegas Pollad, Ernesto Villegas, y bueno, que constantemente está haciendo mención a diversas efemérides también y momentos importantes de nuestra historia. La última que retuiteamos, bueno, la de la firma de Juan Antonio Pérez Bonalde en un ejemplar de colección de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. Vaya nuestro saludo a los compañeros de la Biblioteca Nacional, aquí muy cerca de los estudios de Alba Ciudad en el Foro Libertador. El ministro Villegas hacía mención a los 172 años del natalicio de ese insigne poeta venezolano, Juan Antonio Pérez Bonalde, y bueno, nos unimos a esa celebración, y por supuesto invitándolos también a que sigan al ministro, que está muy activo en redes sociales y está dándole constante divulgación a todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural del país y con la cultura en general. Eso siempre será importante. Por supuesto, en el IPC seguimos con las mesas de trabajo, no solamente para discutir los lineamientos para este 2018 en el ámbito cultural, sino también para establecer y consolidar esos vínculos con las comunidades que se inició en el año 2017 con mucha fuerza. Por supuesto, vienen de mucho antes, pero en el 2017 fue un año importantísimo en ese aspecto, y que en este 2018 esperamos consolidar para que pueda tener mucha más fuerza. Ya lo dijimos, sin el apoyo de las comunidades es muy difícil que cumplamos con nuestra labor, porque a pesar de que a través de las oficinas técnicas regionales podemos llegar a todos los rincones del país, también es cierto que somos un instituto pequeño, somos pocos funcionarios, y siempre es importante que las personas que conocen su comunidad, que conocen lo importante de cada pueblo de Venezuela y cada municipio, se hagan presentes, hagan ruido, tratan de llamar la atención, de no descansar en la denuncia oportuna para que nosotros podamos actuar en base a esos señalamientos. 9:24 minutos, vamos con buena música tradicional, apoyándola aquí desde Alba Ciudad, y también identificamos precisamente nuestra emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dice, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Federico Junior. Grandes exponentes de nuestra salsa. La Dimensión Latina es la más grande institución salsera de Venezuela, fundada en el año 1972 por Oscar de León, el sonero del mundo, César Monjes Albóndiga, José Rodríguez Joseito, José Antonio Rojas Rojitas, Elio Pacheco y Enrique Culebra Iriarte. En el año 1973 se une Vladimir Lozano para darle una inconfundible profundidad a la melodía de esta agrupación. En el año 1974 se lanza el disco Dimensión Latina 75, que consagró a esta orquesta convirtiéndola en la gran referencia de la salsa para nuestro país. Por sus filas han pasado grandes intérpretes del género como Rodrigo Mendoza, cuando yo siento un tambor, Argenis Carrullo, quiero mi amor, y Andy Montañé. El eco de un tambor. El 8 de febrero de 2017, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la Dimensión Latina como Patrimonio Cultural de la Nación por su continua y gran trayectoria artística. La Dimensión Latina es sabor. La Dimensión Latina es Venezuela. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 9:31 minutos, continuamos con la tierra de los míos y es momento de nuestra segunda sección del día. Vamos con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. El pasado 24 de enero, el presidente del IPC, Omar Vielmo Zuna, participó en la instalación del Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural del municipio Vargas. Por supuesto, en el estado homónimo, el estado Vargas, aquí cerca de Caracas, en el litoral central. Entonces el IPC participando activamente con la gobernación y con la alcaldía del municipio Vargas en la instalación de ese Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural. Importantísimo ese acto porque en el estado Vargas, por toda su geografía y también por supuesto por lo que sucedió en el 99 con la vaguada, tiene una serie de situaciones bastante comprometidas en cuanto al patrimonio cultural venezolano, precisamente por lo difícil del acceso a algunas zonas, por lo cuesta arriba que a veces se puede devolver la conservación de algún sitio, precisamente por eso. Además que en las zonas costeras siempre por el salitre, por el clima, requiere a veces mucha más atención lo que es la restauración de metales, lo que es el mantenimiento de cualquier edificación. Entonces, qué importante que estén sensibilizados desde la alcaldía de Vargas, allí en La Guaira, y que bueno, que permitan esa asesoría del IPC y trabajar mancomunadamente. Allí está, bueno, el cementerio de los extranjeros, también conocido como el cementerio de los ingleses, está la remembranza que se está haciendo del Castillete de Armando Reverón, el Maestro de la Luz, y bueno, una serie de lugares allí importantes, icónicos. Está la parte del puerto, está la parte del aeropuerto de Maiquetía, está el casco central, por supuesto, de La Guaira, está la Casa Guipuzcoana. Hay una serie allí de monumentos históricos, también de edificaciones de interés patrimonial que requieren ese constante mantenimiento, esa constante vigilancia, para que por supuesto se mantengan para el disfrute de todos los venezolanos. También continuamos con estas informaciones en la última semana generadas por el IPC. Instalada la mesa técnica para la recuperación de la pulpería de Ezequiel Zamora en Villa de Cura. Allí participó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por supuesto encabezado en esta reunión por el Instituto del Patrimonio Cultural. Nuestro presidente Omar Bielma estuvo allí. Allí también estuvo, por supuesto, la Gobernación del Estado de Aragua, estuvo gente del Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también estuvo el Centro Nacional de la Historia y, por supuesto, la alcaldía de ese municipio, que entiendo que es municipio Zamora, allí en Villa de Cura, y bueno, allí junto al Poder Popular estuvieron dialogando acerca de exactamente qué hacer para poder recuperar esta pulpería, que es histórica, porque marca, por supuesto, todo ese devenir de Ezequiel Zamora, el general del pueblo, y que marcó, por supuesto, buena parte de mediados del siglo XIX en Venezuela con la posterior Guerra Federal. Así que, bueno, importante esta mesa técnica. Lo decimos nuevamente, qué importante que las alcaldías, que las gobernaciones tomen en cuenta al IPC para llevar a cabo estas actividades. Muchas veces, y hay que decirlo, hay que ser autocrítico, muchas alcaldías, muchas gobernaciones realizan trabajos, realizan modificaciones, intervenciones en edificaciones históricas y patrimoniales y no toman en cuenta el IPC, no se asesoran, posiblemente actúen de buena fe, pero el hecho es que están cometiéndole un daño importante y muchas veces irreparable al patrimonio cultural venezolano. Por eso es importante que se sensibilicen, que se formen, que vayan al IPC y acudan a nuestros talleres, que soliciten nuestros talleres a nivel nacional y que entonces nuestros especialistas puedan asesorarlos en la materia, y así cada ente puede hacer esas intervenciones, por supuesto siguiendo los patrones internacionales y también siguiendo toda esa temática patrimonial. Nosotros tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos especialistas en la materia que los pueden asesorar muy bien para que no incurran en esos errores. Continuamos con las informaciones del IPC. En la villa, el día de ayer fue instalada la mesa de trabajo para discutir la problemática de desconocimiento y deterioro de las manifestaciones rupestres venezolanas. Allí estuvo la investigadora Ruby de Valencia y estuvieron representantes del IBIP, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y por supuesto del IPC, encabezados por la oficina o la dirección de puesta en uso social. Así que es importante estos encuentros en la Villa Santa Inés para que pueda cada uno de los participantes asesorarse de la mejor manera y que se logre ese cometido, en este caso el rescate del patrimonio rupestre, el patrimonio arqueológico en nuestro país. Y también, para finalizar estas informaciones, estos breves patrimoniales del IPC, instalada el día de ayer la mesa técnica para la culminación de la restauración del Castillete de Armando Reverón. Eso es en la población de Macuto, en el estado Vargas, y forma parte de la agenda cultural Plan Reverón 2018, encabezado por el ministro Ernesto Villegas. Así que bueno, se discutieron varios proyectos presentados por la comunidad. Un saludo a los consejos comunales de la zona, allí en Macuto, a todos esos compañeros que muchos, sobre todo los más viejitos, conocieron a Armando Reverón en vida, y los más jóvenes crecieron con esas enseñanzas, crecieron influenciados por el Armando Reverón artista, pero también el Armando Reverón persona, el Armando Reverón ser humano, que dio gran parte de su vida a esta población de Macuto, que marcó una historia allí en el litoral central que no solamente a través de sus pinturas o de sus creaciones artísticas en general, dejó plasmada para las nuevas generaciones lo que es un atardecer en el litoral central, lo que son rostros de mujeres de Macuto, lo que es todo ese colorido de esa zona del país tan cercana a Caracas, sino también porque fue una persona que dejó muy buenos recuerdos en ese pueblo como lo es Macuto. Así que, bueno, allí estuvieron presentes no solamente funcionarios del IPC encabezando la reunión, sino también estuvo presente la gobernación del estado Vargas y estuvo nuestro gabinete de cultura allá en La Guaira, y por supuesto también estuvo el Instituto Nacional de Turismo y Natur, todos trabajando mancomunadamente en ese apoyo interinstitucional, porque el IPC no puede solo, la gobernación tampoco va a poder sola, los del Consejo Comunal no pueden solos tampoco. Tenemos que unirnos para poder llevar a cabo estas actividades. Así que esta y otras informaciones recuerden en Twitter, @patrimonioIPC. 9:39 minutos, pausa musical y venimos con nuestra entrevista del día. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Patrimoniales. 9:43 minutos. Testigo patrimonial de hoy es Nancy Escalante. Ya es directora del Museo de Quíbor, eso es en el estado Lara, y bueno, viene trabajando sobre un proyecto con museos comunitarios, ellos y todos allá en el Museo de Quíbor desde el año 2017, me comentaba fuera del aire, y también se desprende de ese proyecto de museos comunitarios una serie de micros, una serie de producciones para radio que dan cuenta, tratan de divulgar y promocionar esas actividades tan interesantes, por supuesto trabajando mancomunadamente con los pobladores de cada uno de esos sitios que, a bien de cuentas, son los que tienen casi siempre el primer acceso a esos yacimientos arqueológicos o quizás incluso accidentalmente pueden encontrarse con alguna pieza. Y bueno, siempre es importante que ellos sepan cómo actuar y después cómo musealizar eso y cómo ponerlo en valor para que sea del disfrute de todos los pobladores. Así que tenemos a Nancy en línea. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, muy bien. Hacíamos entonces esa introducción de ese proyecto, pero ¿quién mejor que tú para que nos hables de lo que me decía fuera del aire, de ese proyecto de museos comunitarios que se emprende desde el Museo de Quíbor? Sí, bueno, buenos días. Como te estaba comentando fuera del aire, este proyecto de museos comunitarios es un trabajo que viene haciendo el Museo de Quíbor desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando yo comienzo acá en la dirección, digamos que se retoma el proyecto con fuerza, como también una de las iniciativas del Centro Nacional de Estudios Históricos, institución a la que nosotros estamos adscritos, ¿no? Entonces, bueno, se comienza el trabajo de los museos comunitarios, primero porque nos parece una experiencia muy interesante desde lo patrimonial, ¿no? Es una experiencia de gestión patrimonial desde las comunidades. Otra de las, digamos, de los criterios en base a los cuales, bueno, tomamos la decisión de seguir trabajando este proyecto fue precisamente el hecho de que esta región de Lara es una de las regiones que tiene más experiencias comunitarias. Hay casi alrededor de 30 museos comunitarios en la región. Entonces, se comenzó un trabajo de visita a los museos, de reforzar algunos de los procesos internos que se llevan dentro de estos museos, ¿no? Y allí, bueno, nace también la inquietud de comenzar el tema de la difusión, porque mucha gente de nuestra región y fuera de la región, bueno, en el país, no conoce este tipo de experiencia. Y bueno, nacen los micros que se llaman Guardianes del Patrimonio, capítulos Museos Comunitarios. Bueno, esperamos por supuesto que esos micros en algún momento suenen aquí en nuestro espacio. Por supuesto, estamos abiertos a esa posibilidad porque nos interesa eso, la divulgación para toda la comunidad, para todos los ciudadanos de lo que se hace en un museo, lo que es un yacimiento arqueológico, todo ese conocimiento que quizás no es tan de fácil acceso para todos o no es tan fácil de digerir para alguien que no sea especialista, pero que ustedes, bueno, me imagino que están tratando de hacerlo con un lenguaje bastante cotidiano, bastante simple para que la gente lo entienda. Sí, exacto. Bueno, y los micros son realizados por los niños, los hijos de los empleados de la institución. Bueno, lo importante, bueno, que la gente conozca que existen otras maneras, pues, de manejar el patrimonio y que las comunidades pueden, bueno, a partir de la misma intencionalidad de ellos, pues, comenzar a gestionar lo que tiene que ver con el patrimonio que tiene cercano a ellos, ¿no? Dentro de los museos comunitarios, fíjate que hay experiencias que tienen ya en los 90, o sea, que tienen casi más de 20 años de existencia, que digamos que con el proceso evolucionario, pues, fueron tomando más fortaleza, quizás pudiendo elevarse de alguna manera, ¿no? O sea, pudieron conseguir, por ejemplo, espacios, estructura a partir de la cual funcionar, y asesoría de instituciones, porque el Instituto de Patrimonio Cultural, bueno, también ha trabajado con nosotros en estos proyectos, dando talleres y charlas sobre lo que tiene que ver con el manejo legal del tema patrimonial. Precisamente, ese es un tema fundamental, Nancy, la formación de esas personas que vienen de las comunidades y que quieren participar activamente, pero si no están bien formadas, posiblemente alguien con buenas intenciones puede estar incurriendo en algún error. Entonces siempre es importante esa guiatura, pero siempre que surja de abajo hacia arriba, que en las comunidades sean los que nos permitan saber qué es importante para ellos y bueno, nuestra tarea sería preservarlo. Siguiendo con el tema del Museo de Quíbor, no sé si quieres aprovechar este espacio para hacer alguna invitación, esas actividades que arrancando este 2018, qué proyectos tienen para este primer trimestre. Sí, bueno, claro, le hacemos una invitación a todos los venezolanos y venezolanas a que vengan y visiten nuestro museo. Es uno de los pocos museos antropológicos que están en el país. Tenemos unas exposiciones muy interesantes donde se pueden conocer todas las colecciones más importantes, por lo menos de la región de la región occidental de Venezuela. Bueno, sí, nosotros, aparte del proyecto Museos Comunitarios, también tenemos el proyecto del Museo Valescuela, que es un proyecto a partir de la cual, bueno, el museo visita las escuelas y tenemos varios programas ya en funcionamiento. Uno de ellos es el programa Conociendo la Arqueología. Allí, bueno, trabajamos con los niños todo lo que tiene que ver el tema patrimonial, les enseñamos un poco el tema de las excavaciones, sobre todo para entender que cuando agarras y extraes una pieza que consigues por allí, sin recuperar la información arqueológica, pues estás perdiendo una información que no vas a poder volver a reconstruir, ¿no? Entonces es uno de los proyectos, digamos, que estamos llevando desde el año pasado con mucha fuerza y bueno, quisiéramos que se replicara en otros museos venezolanos. Nancy, ya para finalizar este interesante contacto, tu opinión personal acerca de ese trabajo con las nuevas generaciones, con los niños, formándolos ya desde pequeños para que tengan esa sensibilización que a veces ya de adulto es difícil recuperar. Entonces, ¿cómo es ese trabajo tan importante con los niños? Bueno, imagínate, yo creo que es la base. En la medida que podamos trabajar con las generaciones desde los niveles más, desde las etapas iniciales, pues podemos tener como más seguridad de que pueda transmitirse lo que tiene que ver la vinculación del ser humano, pues del venezolano con su patrimonio. Cuando tú vas a los museos comunitarios, bueno, nos ha tocado que lavamos material, bueno, tú ves los niños lavando material, o sea, los niños siempre están muy interesados en todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los niños en los museos, trabajamos con los niños en la escuela, yo creo que es fundamental. En realidad, si uno quiere hacer un trabajo para revertir algunos de los antivalores que se nos han inoculado durante muchísimos años con respecto al patrimonio y nuestra identidad cultural, tiene que hacerse a partir de los niños, ¿no? Creo que no hay otro camino. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. No, muchísimas gracias a ustedes. Queda el contacto entonces y la promesa de poder transmitir esos micros tan interesantes que nos cuentas a través de este espacio de La Tierra de los Míos. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, era Nancy Escalante, ella es directora del Museo de Quíbor, como ella bien lo decía, uno de los pocos museos antropológicos que hay en el país, muy bueno ese museo, de verdad, los que tengan la oportunidad de estar en esa población tan, tan bonita y tan musical de Quíbor, allá en el estado Lara, que pasen por allí, que tengan familia en esa zona, ahora que vienen los carnavales, o sencillamente personas que nos estén escuchando por internet y que sean del estado Lara, y no hayan pasado por allí, porque usualmente pasa eso, gente que vive en la misma comunidad y no conoce sus espacios. El Museo de Quíbor es algo invaluable, es patrimonio cultural del país y hay que irlo visitando. Un museo vacío es prácticamente un museo muerto. Hay que visitar los museos, ese y todos los que están en el país. 9:51, ya estamos finalizando este espacio, esta edición de La Tierra de los Míos, recordando nuevamente nuestras redes sociales. Por Twitter, @patrimonioipc. Si quieren seguir directamente al presidente de nuestra institución, lo pueden seguir entonces por @BielmaOmar1. También al ministro de la Cultura en @VillegasPolYad y a nuestra emisora en @AlbaCiudad. En Facebook, nuestra nueva fanpage, lo recordamos siempre, IP Cultural. IP Cultural, por allí nos pueden encontrar en Facebook, al IPC, y también pueden encontrarnos por YouTube, todo nuestro material audiovisual importante, videos con niños, de todas las actividades de la Biblioteca Comunitaria La Zaranda, que ya pronto se reactivará. También tenemos allí videos importantes del patrimonio mundial que tenemos en el país, de Coro y su Puerto de la Vela, de la Ciudad Universitaria de Caracas, también de Canaima. Y bueno, videos informativos de varios eventos, varias declaratorias de bien de interés cultural que se han hecho, sobre todo en el año 2017, como fue Las Burras y Burriquitas de Venezuela. Bueno, eso fue ya en el año 2016, finalizando 2016, pero también tenemos videos de otras actividades que se han hecho en el Instituto del Patrimonio Cultural y pronto estaremos montando más videos. Estamos allí en la producción de un par de videos sobre la Villa Santa Inés, nuestra sede principal, Monumento Histórico Nacional. Entonces, ya saben, todas las vías, si tienen alguna nota de prensa del ámbito cultural que quieran que divulguemos o algún evento que también quieren que le demos divulgación, tienen a su disposición nuestro correo prensaipc@gmail.com y nuestra página web ipc.gov.be. Por allí tienen entonces todas las vías para comunicarse con nosotros y para mantenerse informados de todo lo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Atento a nuestras redes sociales, vienen muchas actividades formativas, vienen varios conversatorios y varias charlas en el auditorio de la Villa Santa Inés. Lo recordamos los que no han ido, a 100 metros de la estación de Caño Amarillo, muy fácil llegar. Si van en carro, desde el puente que comunica el Fermín Toro con el 23 de enero, allí hay un elevado, bueno, si vienen del 23 de enero caen allí directamente, apenas finaliza el puente está la Villa Santa Inés. Si vienen del otro lado de la ciudad, bueno, por el Fermín Toro, ya ahora esa calle es doble vía, antes era un solo sentido, ahora es doble vía, por allí pueden llegar directamente a la villa, o también pueden entrar por el viaducto que está al lado de la entrada al Parque Ezequiel Zamora, el Parque El Calvario, y las escalinatas, bueno, al lado está, o en el medio de las escalinatas y la entrada por el Arco de la Federación, está un viaducto histórico, por supuesto, que conecta directamente con la calle que está atrás de la Villa Santa Inés. Por allí también pueden llegar, así que bueno, tienen varias vías de acceso para nuestra Villa Santa Inés. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la Coordinación General de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. En los controles, Brian Noguera. Y en la locución estuvo con ustedes, Eduardo Pérez. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Los dejamos con un tema de la gran María Rodríguez, en homenaje al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Thank you. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.